la Corte Suprema del país determinó que la imposibilidad de que una persona cambie su nombre debido a su identidad de género constituye un trato discriminatorio. Un fallo ordenó a la Asamblea Nacional promulgar una reforma que facilite ese proceso, pero el plazo expiró hace 3 meses y los legisladores no cumplieron. Y aquí hay una cita, dice, es parte de un patrón mucho más amplio de debilitamiento del Estado de Derecho y la independencia judicial, dijo Cristian González Cabrera, investigador de derechos LGBTQ de la Organización No Lucrativa de Derechos Humanos. Dice, desde que el partido del presidente Nayib Bukele ganó la mayoría absoluta en la Asamblea después de las elecciones de 2021, las instituciones democráticas han sido atacadas por él y sus aliados. En los últimos años, un hombre y una mujer transgénero solicitaron modificaciones de nombre y género a través del sistema judicial. Los jueces fallaron a su favor, pero los empleados municipales se negaron a cambiar sus actas de nacimiento y presentaron un recurso de apelación ante la Corte Suprema, evitando el cumplimiento de la sentencia. Ahora promete Trump medidas antiinmigrantes para evitar narcotraficantes. Esta nota de Los Angeles Times. Donald Trump prometió que promoverá medidas antiinmigrantes para defender al país de narcotraficantes, incluido un bloqueo naval de puertos mexicanos y comunistas anticristianos en el primer día de regreso en la Casa Blanca. Pero a diferencia de su exitosa campaña de 2016, que se centró en inmigrantes mexicanos, a quienes acusó de ser criminales, narcotraficantes y violadores, ahora el enfoque es sobre los migrantes como amenaza política. Y dijo, vamos a dejar fuera a comunistas que odian a los cristianos, marxistas y socialistas fuera de América, subrayó. En la conferencia de la Coalición de la Fe y Libertad del pasado fin de semana, el mensaje difundido este miércoles por su campaña, Trump anunció que utilizando una ley federal, cito, dijo, ordenaré a mi gobierno negar el ingreso a todo comunista y marxista, subrayó, en referencia a cláusulas que aún existen en la Ley Federal de Migración. Cito, dijo, aquellos que vienen aquí para sumarse a nuestro país tienen que amar a nuestro país. No los queremos cuando quieren destruir nuestro país. No solo eso, sino preguntó, ¿y qué hacemos con los que ya están aquí? El mensaje de Trump siempre ha sido el de un retorno a un pasado aparentemente glorioso, like Make America Great Again, y en esta ocasión está proponiendo reimponer prohibiciones migratorias que fueron aplicadas desde la Primera Guerra Mundial hasta poco después del fin de la Guerra Fría contra anarquistas, socialistas y comunistas, y hasta los 90. La ley también se aplicaba contra inmigrantes gay. La campaña de Trump anunció que en su primer día como presidente, la llamada Agenda del Primer Día para Asegurar Nuestra Frontera implementaría una serie de medidas, incluyendo varias con un efecto directo contra México. Detrás quedó mi vida, tan llena de instantes que guardo en mi memoria. Hay soledad que habita en mí, dame un consuelo. No soy de aquí ni soy de allá, soy de este sueño. Y hay que andar y por el camino y entregar

que es investigadora de las UCL, de la UCL, en un comunicado. Según el estudio, estuvo bien realizado. Entre sus limitaciones figura el hecho de que los hábitos de siesta fueron autodeclarados, señaló Tara Spires-Jones, presidenta de la Asociación Británica de Neurociencia y subdirectora del Centro para el Descubrimiento de las Ciencias Cerebrales de la Universidad de Edimburgo, que no participó en el estudio. Dice, los resultados muestran un pequeño pero significativo aumento de volumen cerebral en las personas que tienen una firma genética asociada a la toma de siesta diurna, declaró el Centro de la Science Media. Incluso con esas limitaciones, este estudio es interesante porque se suman los datos que indican que el sueño es importante para la salud del cerebro. En respuesta, la autora principal del estudio, Valentina Paz, investigadora de la Universidad de la República de Uruguay, dijo a CNN que estaba de acuerdo en que el trabajo tiene algunas limitaciones, pero están seguros del método utilizado en el estudio. Sin embargo, una técnica como la usada solo puede mostrar una asociación entre la siesta y la salud cerebral, no causa y efecto. Además, los investigadores no tenían información sobre la duración de la siesta, que puede influir en si el sueño es útil o perjudicial. Paz dijo a CNN que hallazgos anteriores sugieren que dormir una siesta corta de 5 a 15 minutos a primera hora de la tarde puede beneficiar a quienes lo necesitan. Mientras tanto, investigadores anteriores han demostrado que dormir la siesta con frecuencia o durante periodos prolongados a lo largo del día puede ser un signo de demencia precoz en los adultos mayores. Los adultos mayores que dormían la siesta al menos una vez al día o más de una hora al día tenían un 40% más de probabilidad de desarrollar Alzheimer que los que no dormían la siesta a diario o lo hacían menos de una hora al día, según un estudio publicado en Alzheimer and Dementia en the Journal of Alzheimer Association en marzo de 2022. Y en julio de 2022, un estudio descubrió que las personas que duermen la siesta con frecuencia tienen más probabilidades de desarrollar hipertensión arterial y sufrir una apoplejía o ataque cerebral. Los participantes en el estudio, que habitualmente tomaban siestas durante el día, tenían un 12% más de probabilidades de desarrollar hipertensión con el paso del tiempo y un 24% más de probabilidades de sufrir una apoplejía en comparación con las personas que nunca dormían la siesta. Esto puede deberse a que, aunque toman una siesta en sí, no es perjudicial. Muchas personas lo hacen porque duermen mal por la noche. Dormir mal por la noche se asocia a una peor salud y las siestas no bastan para compensarlo, afirmó entonces el psicólogo clínico Michael Grandner en un comunicado. Grandner dirige la clínica de medicina conductual del sueño del Centro Médico Banner Tucson. Y bueno, aquí en conclusión dice, las siestas excesivas pueden ser un signo de un trastorno subyacente del sueño, según declaró a CNN en una entrevista anterior el doctor Raj Dasgupta, especialista del sueño y profesor de la medicina clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California, y dijo, y cito, los trastornos del sueño están relacionados con un aumento del estrés y de las hormonas que regulan el peso, lo que puede conducir a la obesidad, la hipertensión y la diabetes de tipo 2, todos ellos factores de riesgo de enfermedades cardíacas, afirmó. Creo que la siesta es una señal de advertencia de un trastorno del sueño subyacente en ciertos individuos. Hola, estamos aquí